En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Fueron oficializadas las cuatro alianzas anotadas para la elección provincial. El Tribunal Electoral Provincial reconoció la conformación de las cuatro alianzas previamente inscriptas: Alianza Electoral Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Alianza Juntos Somos Río Negro y la Alianza Cambiemos Río Negro. Las cuatro están habilitadas para participar de las elecciones provinciales que se desarrollarán el 7 de abril. La resolución del tribunal llegó tras una audiencia pública de la que participaron apoderados de las cuatro alianzas y el fiscal electoral. El plazo para la presentación de candidatos vence hoy a las 9:30 de la mañana. Una empresaria será la candidata a vicegobernadora de Cambiemos. Finalmente, Cambiemos consensuó su fórmula y la empresaria cipolleña Flavia Boschi, del PRO, será la compañera de la radical Lorena Madsen. Así finalizó el dificultoso proceso del macrismo rionegrino para acordar su lista de candidatos, que se presentará hoy junto al resto de los partidos y frentes en la justicia electoral. También hoy Cambiemos formalizará las candidaturas a legisladores por representación poblacional y por circuitos. Brasil rechazó envíos de pera por presencia de carpo capsa. En medio de la crisis de la fruticultura, esta semana se recibió la peor noticia. 9 camiones de pera rionegrina fueron rechazados en las aduanas brasileñas por contener carpo capsa. En las últimas horas llegaron las primeras cédulas de notificación provenientes del Ministerio de Agricultura del vecino país con las sanciones a la empresa Frutícolas del Valle, que les interceptaron la carga de peras. Hay preocupación entre productores y exportadores porque Brasil es hoy el principal destino de exportación para la fruta del Valle del Río Negro y Neuquén. Están en juego algo más de 120.000 toneladas de peras y manzanas por un valor declarado de más de 150 millones de dólares. Comienza la fiesta popular del río en el Parque Jorge Ferreira. Entre hoy viernes y el domingo habrá variedad de bandas de rock, folclore y cumbia en el escenario del Parque Jorge Ferreira de nuestra ciudad, mientras en paralelo se desarrollarán competencias deportivas. El espectáculo central de la fiesta será la banda de música colombiana La Delio Valdés, que se va a presentar mañana sábado. Hoy se presentarán diferentes bandas de rock como La Sonrisa de Kentucky, Destino con Alas, Barloventos y La Otra Costa. Mañana sábado suena el turno del folclore con la comarca chamamecera, Daniel Canto, los hermanos Fuentes, Samponia Martínez y como cierre de la noche se va a presentar La Delio Valdés. El domingo 17 será el turno del baile popular con los grupos de cumbia Somos Nosotros, Marimba, Los Bárbaros, Censura y el reconocido grupo Cachumba. Todos los espectáculos se van a presentar en el escenario mayor del Parque de la Ciudad y van a comenzar a las 6 de la tarde. La Defensoría del Pueblo Municipal ya atiende reclamos y denuncias. Luego de varias idas y vueltas, la Defensoría del Pueblo Municipal comenzó a recepcionar reclamos y denuncias en las oficinas ubicadas sobre calle Brown 187, primer piso. Nora Cader, defensora del pueblo municipal, detalló que se trata de un espacio que están ocupando de manera provisoria hasta tanto el Poder Ejecutivo otorgue el espacio definitivo para las oficinas de la Defensoría. Cader destacó que más allá de lo edilicio se está trabajando la organización y se ha tenido intervención en varios casos. Se vienen días de calor extremo en la Patagonia. Un aire muy caluroso dominará la situación sobre gran parte de la Patagonia hasta el próximo domingo 17 de febrero. Las temperaturas más elevadas podrán registrarse en parte de Neuquén, Río Negro y el noreste de la provincia de Chubut. Esta irrupción de aire caluroso podría dar lugar a las temperaturas más altas de esta temporada, aseguró el meteorólogo Enzo Campetella. Este fin de semana, la zona comprendida entre Bariloche y El Bolsón podrá alcanzar máximas superiores a los 32 grados. En tanto, Viedma podría llegar a los 40 grados mañana sábado, transformándose en el día más caluroso de la temporada. Por el excesivo calor, hay un alto riesgo de que se desarrollen incendios forestales, especialmente en las provincias de Río Negro y Chubut. Mientras tanto, las autoridades de salud renovaron la recomendación de atender especialmente a lactantes y abuelos, evitar su exposición al sol y mantenerlos permanentemente hidratados. Las noticias nacionales. La oposición pide investigar al fiscal Carlos Astornelli. El diputado nacional de Frente Renovador, Marco Labaña, se refirió a la denuncia por extorsión contra el abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Astornelli, señalando que hay que investigarlo todo a fondo. En el mismo sentido, se pronunció un grupo de diputados del Frente para la Victoria, entre ellos Rodolfo Tailade, que pidió investigar también al juez Bonadío, que trabaja en tándem con Astornelli. Refiriéndose a la denuncia, el diputado dijo que solo en la Argentina las supuestas coimas son investigadas por un juez coimero. La fuerte suba de precios en enero llevó la inflación anual a casi el 50%. La inflación de enero fue del 2,9% a nivel nacional, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Así, la suba de los precios entre enero del 2018 y enero del 2019 fue del 49,3%. Además, superó en 3 décimas a la carestía del último mes del año pasado y rompió una tendencia a la baja que duró 3 meses. De proyectarse en el año, el porcentaje de enero 2019 podría superar el 35% de inflación. En Plaza de Mayo, el sindicalismo combativo reclamó un paro de 36 horas. Alrededor de 15.000 trabajadores ocupados y desocupados se movilizaron contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Hubo fuertes críticas al gobierno, a la oposición y los dirigentes de la CGT. La convocatoria corrió por cuenta del plenario del sindicalismo combativo, agrupamiento constituido hace poco menos de un año entre los sindicatos conducidos por la izquierda y el clasismo. Durante el transcurso de la jornada, además, hubo marchas, actos y movilizaciones en Tucumán, Salta, Rosario, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Cruz, convocadas por las mismas organizaciones. Bajo la consigna de la lucha es ahora y con el reclamo de un paro de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, los dirigentes denunciaron la parálisis de las centrales sindicales ante lo que consideran una nueva ofensiva del gobierno nacional que pretende sobrevivir a su crisis descargando más aún la bancarrota nacional sobre las espaldas de los trabajadores argentinos. En Chile, la Corte Suprema ratificó la condena a Jones Walla. Lo hizo a través del rechazo del pedido de nulidad en la causa que condenó a Facundo Jones Walla a prisión que cumple en la cárcel de Temuco. El pasado 21 de diciembre fue condenado a las penas que suman 9 años por el delito de incendio y de tenencia ilegal de armas. La defensa de Facundo Jones Walla pidió la nulidad de la condena porque se usó prueba obtenida por la ley de inteligencia sin control de la defensa, que no pudo tener acceso a toda la información por ser secreta y otras series irregularidades. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.